49 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Vamos a proseguir en la mañana de este martes. Vamos a hacer referencia a una cita solidaria que llega, bueno, pues en los próximos días, jueves y viernes. Ya saben, cada dos meses aproximadamente, pues llegan hasta nuestra localidad los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Esta semana van a estar con nosotros, como decimos, en el edificio del Mercado de Abastos. Ahora vamos a comentar los horarios y otra serie de detalles sobre una cita que, ya lo saben, por diferentes motivos, suele ser muy importante. Es siempre importante, desde luego, la solidaridad de todos a través de nuestra donación de sangre. Y vamos a insistir estos días para que, de nuevo, como suele ser además habitual en el caso de Ubrique, se vuelque toda la población con esta cita. Tenemos al otro lado del hilo telefónico uno de los responsables del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Jerez, Miguel Ángel Barbero. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como decimos, los equipos móviles que nos van a visitar en el caso de Ubrique este jueves y viernes, ¿verdad? Sí, el día 13 y 14, este jueves y viernes, estaremos en Ubrique nuevamente para atender a todos los donantes que quieran colaborar con esta importantísima tarea. Y en esta ocasión tengo que decir que, como bien has dicho, que siempre es muy importante, en esta ocasión tengo que añadir que además es muy urgente, porque hemos empezado la semana con una disminución muy importante en nuestras reservas y nos encontramos en este momento con 500 bolsas de sangre nada más, para que nuestros oyentes sepan de ese descenso, lo que supone. Nuestra cifra, digamos, para estar tranquilos, son 1.500 bolsas, es decir, que estamos tres veces por debajo de lo que deberíamos tener en reserva. Repito que en esta ocasión es urgente, todo el que nos está escuchando, ya sea donante o no donante, si está en tiempo de poder donar, está sano, que acudan a donar, porque es muy necesario en esta semana. Miguel Ángel, para que nos hagamos una idea, ¿cuáles son las necesidades, digo una media, evidentemente, de los hospitales diariamente en nuestra provincia frente a esas reservas? Pues son 180 las necesidades de media, donaciones de sangre me refiero. Lo que ha ocurrido es que, bueno, por diversos motivos, las operaciones quirúrgicas, las transfusiones se han realizado quizás a lo mejor con especial cantidad, fuera de la media. Lo que sí es cierto es que las donaciones han bajado bastante. En las semanas pasadas hemos tenido muy mal tiempo y cada vez que tenemos esta climatología adversa, los donantes se retraen, lógicamente, y vemos cómo desciende nuestro esto unido a que no sea las transfusiones no han disminuido, pues estamos así. También quizás el descenso se deba a que hay muchas personas enfermas, con resfriados, con gripe, y estas personas no pueden donar, lógicamente. Cualquier resfriado, cualquier infección hace también que enfermos que tienen problemas en su sangre, con disminución de plaquetas, se incremente esa disminución, motivado por la infección, y sea necesario mayor número de transfusiones de plaquetas. Es decir, un cúmulo de circunstancias que han ido en el mismo sentido, y este sentido ha sido disminuir nuestro stock pues de manera crítica. Así que necesitamos levantarlo cuanto antes porque va en nuestra seguridad. La verdad es que ha coincidido, ¿no?, el aumento de la demanda, porque además son fechas. No sé, me imagino que al cabo de lo que es un ejercicio, un año, para los hospitales estas fechas, fuera de lo que son o alejadas ya de épocas de fiestas, el verano, bueno, pues todavía le queda, hemos pasado las navidades, así que es una época, imagino, de alto rendimiento y un buen número de operaciones quirúrgicas diarias, ¿no? Sí, el mes de enero y febrero son esos meses malos en cuanto a reservas de sangre, porque efectivamente los hospitales, en Navidades se suelen aplazar las operaciones quirúrgicas que no sean vitales o que mermen mucho, si no se realiza, esté muy mermada la salud del paciente. Los mismos pacientes lo agradecen, ¿no? El poder pasar las Navidades, digamos, tranquilos en casa, ¿no? Y esas operaciones quirúrgicas que se puedan aplazar, dejarlas para después de Navidades. Pero realmente, por desgracia, no son tantas. Las operaciones quirúrgicas, por la mayoría, hay que operar y no podemos aplazarla. Muy poquitas son las que podríamos aplazar. Quiero decir que se mantiene, que es lo que hemos estado indicando, siempre lo decimos en Navidad y en verano, prácticamente se mantienen las necesidades, porque prácticamente poco desciende la cirugía, pero sí desciende mucho la donación. En muchas fiestas nos movemos muchos todos, en casa, nos vamos a casa de la familia, muchas personas habrán salido de la provincia, también otras habrán venido, es cierto, pero nos olvidamos un poquito de esa necesidad y lo dejamos para después, pero bueno, eso hace que siempre salgamos de Navidad con unas reservas bajas cuando hace mal tiempo, cuando hay una epidemia de alguna enfermedad, aunque no hablamos todavía de epidemia de gripe, pero sí que son muchos los que tienen gripe o algún resfriado común, disminuye mucho la donación y nos encontramos mal. Así que todos aquellos que lo hayan dejado para después, este es un buen momento para hacer una donación de sangre. Sí, por tanto, han coincidido todas esas circunstancias para que la demanda sea elevada de donaciones y las donaciones que se estén produciendo ahora mismo pues son escasas o son más bajas de lo habitual. Sí. Lo cierto es que nos decías, ¿no? Apenas 500 bolsas de sangre, cuando lo óptimo serían unas 1.500 en la reserva y nada menos que 180 la necesidad diaria de los hospitales. Así que, bueno, pues evidentemente hay reserva para muy pocos días. Siempre intentáis contar ahí con un colchón de seguridad, pero por las circunstancias que ya decimos, se han unido. Lo cierto es que estamos en una época, por tanto, de gran urgencia, como nos decías, ¿no? Pues sí, efectivamente, como muy bien dices, esas 1.500 bolsas de sangre es un colchón, porque la caducidad de la bolsa de sangre de los glóbulos rojos son de 42 días. Las plaquetas, eso que hablábamos antes, que hay pacientes que necesitan plaquetas, tienen una caducidad muy cortita, de 5 días nada más. Pero los glóbulos rojos, que es el elemento de más urgencia, el elemento que necesitamos para poder operar a personas que tienen cierto grado de anemia o que van a perder sangre durante la operación quirúrgica, esos glóbulos rojos tienen una caducidad de 42 días, lo cual que teniendo 1.500 bolsas de sangre nos da ocasión a recuperarnos de una crisis por demanda aumentada de los hospitales o por descenso de donaciones, pero cuando es un descenso puntual de unos días, ¿no? De mal tiempo, carreteras cortadas, me refiero a alguna cosa de estas, ¿no? Pero cuando la disminución de donaciones se continúa una semana y otra, pues efectivamente se van consumiendo. Afortunadamente, el mes de enero pasado se donaron en la provincia 3.200 bolsas de sangre, que para ser un mes de enero es una cifra bastante, bastante buena, muy buena, diríamos. Eso nos ha permitido poder tener un poquito más, si no estaríamos hoy hablando, pues en otros términos, todavía mucho más dramáticos. Lo cierto es que no importa lo que el mes de enero fuera bueno en donaciones, la situación es ahora que estamos con unas reservas bastante, muy, muy limitadas. Miguel Ángel, no sé si en la coyuntura económica en que nos encontramos, con los recortes en sanidad, ¿os estáis viendo afectados también por recorte en cuanto a recursos con que podéis contar o en principio ese no está siendo el problema? No, por suerte en Andalucía en ese sentido no estamos notando, y nosotros personalmente tenemos los mismos recursos que veníamos contando. Hombre, algo evidentemente se ha notado, pero ha sido más en nuestro sueldo. Pero lo seguimos haciendo con la misma ilusión y el mismo dedicación. Y lo que sí que hemos notado, la crisis se ha notado, y yo diría que de manera importante, en que nuestra población, sobre todo la sierra, estamos viendo que, ahí tendréis mejor información, que hay muchas personas que salen fuera y ya me dirás si es así o no en Ubrique. Hay muchas personas que salen a buscarse la vida y buscar el trabajo fuera de su población habitual, incluso personas que salen fuera de Andalucía, fuera de su provincia y algunos fuera de España, ¿no? Nosotros cuando vamos por ahí a hacer promoción a las poblaciones, repito, sobre todo lo hemos notado en la sierra de Cádiz, nos lo comenta mucha gente que han tenido que salir sus familiares a buscarse el trabajo fuera y eran donantes y si no lo eran, pues no lo van a poder ser aquí. Afortunadamente, seguro que están donando allá donde hayan ido y, bueno, las necesidades transfusionales son las mismas en todos los sitios que haya un hospital va a ser necesario que haya donantes. Pero lo cierto es que sí que efectivamente lo hemos notado. Cádiz ha castigado mucho la crisis, ya había mucho paro, ha habido más todavía y bueno, pues la gente tiene que vivir y buscar el trabajo. Bueno, pues por lo tanto, dentro de evidentemente esas personas que salen, ¿no?, a otros lugares, entre ellos muchos donantes habituales, por lo tanto hay que seguir insistiendo en lo que comentamos muchas veces, ¿no?, cuando hemos hablado, hay que buscar, hay que contar con nuevos donantes. Personas que hasta ahora, por lo que fuera, no se hayan atrevido a donar, pues es el momento. Es el momento por todas esas circunstancias que hemos comentado, ¿no? Pues sí. Momentos de crisis son los momentos más oportunos todavía, si cabe, para hacerse donante y después seguir manteniéndose como donante. No hay ninguna obligación de donar ningún número de veces al año. Cada uno se pone las veces, una, dos, tres, cuatro. Pero es necesario porque mientras que no se descubra o se invente algún sustituto, algún sucedáneo de la sangre, algo artificial que podamos fabricar en un laboratorio en toda la cantidad que queramos, pues mientras que no tengamos ese sustituto de la sangre, la única forma donde encontrarlo es en la vena de los donantes. Y hay personas que sin una transfusión no hay ningún medicamento ni ninguna técnica maravillosa, por complicada que sea, que pueda mantener la vida de una persona que pierde sangre nada más que una transfusión. Algo tan sencillo y tan difícil, por otro lado, de conseguir y que depende solamente de la generosidad y la solidaridad de los donantes de sangre. Miguel Ángel, ahí en el caso de vuestro centro, lo que sí es coordinar todas las donaciones y, por tanto, también la necesidad de los hospitales de toda la provincia, ¿no? Sí, el centro de transfusión, la red del centro de transfusión de Andalucía, porque todos funcionamos como uno solo, nos ayudamos unos a otros en momentos puntuales de crisis. En este momento estamos todos mal, o sea que no cabe esa ayuda. En cualquier centro de transfusión tratamos de conseguir eso de los donantes el mayor apoyo posible para conseguir llegar a los enfermos pues en la mejor calidad, con los mejores productos y lo más rápidamente posible. Hemos hablado antes de que se necesitan nuevos donantes. Imagino, ¿no?, que por su trayectoria además conocerá a personas que llevan años y años, ¿no?, casos de personas que son donantes más de media vida y que siguen ahí al pie del cañón, ofreciéndose para dar de sí a los demás, ¿no?, esa donación, ¿no? Pues sí, hay muchas personas. Ubrique es un lugar de mucha tradición de donación de sangre. Hay personas que regularmente donan las cuatro donaciones para los varones que permite la ley al año y mujeres tres, y que están ahí y que cada vez que vamos les gustaría donar, pero no siempre pueden porque ya a lo mejor han hecho las donaciones que la ley les permite hacer. Y que cuando le dices que está resfriado y no puede donar, pues hay personas que incluso se enfadan, ¿no?, y consigo mismo, ¿no?, por haberse resfriado en tan mal momento, ¿no? Sí, se ve una gran generosidad. Siempre Cádiz ha demostrado un gran altruismo. Siempre que se ha necesitado ayudar a alguien, Cádiz siempre ha sido de los primeros, y eso no lo digo yo, eso lo hemos visto todos en los noticiarios. Y bueno, para esto pues tenemos que ser lo mismo. Duele un poquito más que desprenderse de un dinerillo, de unos euros, el pinchacito, pero no es nada, es un pinchacito dado por personal que esté muy cualificado, este es su trabajo diario y que no duele apenas, un pinchacito como un análisis de sangre normal y corriente, unos cuantos minutos y un refresco y a recuperarse, y eso es todo lo que tiene que hacer el donante. Es muy sencillo, dar el primer paso, que es el más difícil. Aquellos que estén pensándose si van a ir a donar o no, ese primer paso es el más difícil, porque hay más dudas, hay más preguntas, se pueden acercar, si alguien tiene duda, a la colecta y verlo, el ambiente, preguntar a nuestro personal, al médico de la colecta, preguntar a otros donantes que tengan experiencia. Y ya verán que no es nada. El primer paso parece muy cuesta arriba, pero cuando se da, se va a pensar, porque no lo han comentado muchas personas, hay que ver la de veces que he estado en la puerta y me he vuelto, para nada, pues si esto no es nada. Entonces más grandes los cuernos desde el tendido, desde abajo que desde el tendido, pero cuando se acerca uno es unos cuernos de goma, no pinchan. Bueno, pues no se trata de convencer a nadie, evidentemente, esto es algo voluntario y bueno, y más que nada, ¿no? Cuando hablamos de acciones solidarias, pues es desde luego la más voluntaria que puede haber, porque supone dar algo de nosotros mismos. Aquí no hay que aportar nada económico, sino dar algo de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, para que puedan seguir viviendo seguramente otras personas. Así que ya decimos, no se trata de convencer, pero simplemente por dejarlo claro, personas que se lo están pensando ahora mismo, que puedan ir a donar el jueves o el viernes, insistir, doctor Barbero, en que es algo rápido e indoloro, ¿verdad? Efectivamente, desde que se sienta el donante con nuestro médico, para que le haga una pequeña entrevista de salud de manera totalmente confidencial y le haga una serie de preguntas sobre enfermedades que haya tenido, le tome la tensión, analice con un pinchacito en el dedo una gota de sangre para ver, comprobar que no tenga anemia. Desde ese momento hasta que se termina la donación y se toma el refrigerio, pueden ser unos 10 minutos, como mucho son 20 minutos lo que de tiempo que va a perder. Otra cosa ya que no podemos controlar son las, si hay cola, que es buena señal, por otro lado, ¿no? Si de repente nos saturan al equipo, eso es buena señal de que ha habido una buena respuesta. Es rápido, es seguro y todo el mundo que sale a donar sale con una sonrisa, porque sabe que si no es por él y esa bolsa de sangre y la de otros muchas personas, habría muchas personas, cientos de personas todos los meses que lo estarían pasando muy mal. Si alguien necesita de un empujón anímico, podemos decir, pues nada mejor que donar, ¿eh? Cuando se sale, ¿verdad? Pues seguro que es la mejor satisfacción que se puede tener. Bueno, pues repetimos, el jueves y el viernes van a estar por aquí los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Estoy viendo por aquí que el tiempo, es verdad que el jueves no va a estar demasiado bien, bueno, se va con paraguas, no hay problemas. El viernes sí que además va a acompañar el tiempo, parece que la lluvia cesaría aquí en Ubrique, por tanto, bueno, pues la meteorología no es obstáculo. Y si te parece, Miguel Ángel, para terminar, insistimos en los horarios. Este jueves y viernes, ¿a partir de desde qué hora hasta qué hora podemos ir? Por la mañana estaremos entre las 10:30 y 1:30, y por la tarde entre las 5:30 y 9:30, en la tercera planta, en el aula maternal de ejercicios para las embarazadas, de gimnasia para las embarazadas, allí es donde estarán nuestros equipos móviles. Ya, pues animar a todas las personas que nos escuchen, si son donantes, pues ya saben cómo es y dónde, y si no son donantes, que se animen, y si conocen a algún donante y les da un poco de miedo ir solo, pues que le acompañen al donante y le cuenten su experiencia, ya verán cómo es poca cosa y para el gran beneficio que se hace con ese acto de la donación. Pues nosotros que lo recordaremos de todas formas en estos días, jueves y viernes, visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, como siempre, en su misma ubicación, en el edificio del Mercado Abastos y los juzgados, en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Importantísimo, como siempre, la donación y en este caso concreto, como hemos comentado al principio, en una situación de urgencia, de extremada urgencia, por esas reservas que están bajo mínimos por diferentes circunstancias en la actualidad de nuestra provincia. Pues Miguel Ángel, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. Además, estabas llegando de un viaje, habíamos acordado con con el centro regional, con la persona que nos atendía, ¿no?, en intentar hablar a lo largo de la mañana, pero además te hemos cogido justo llegando de viaje y no has tenido ningún problema, como siempre, para ofrecernos toda la información. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y un saludo y un agradecimiento de parte de todos los enfermos que necesiten y van a recibir una transfusión a todo Ubrique. Gracias por la labor que realizáis, desde luego. Buenas tardes. Buenas tardes.